abordar esta situación, la de mujeres maltratadas, que se da muchísimo y se da la mayoría de las veces en silencio. Buceando por internet me encuentro con un libro que se llama Mujeres Maltratadas. Las autoras son Susana Carbani, oriunda de Azul, que está viviendo en Mar del Plata, en la Ciudad Feliz, y Marilú Drolt. 19 crónicas, simplemente, como me comentaba Susana en un correo electrónico, ellas son escritoras que oficiaron un poco de mediadoras para que muchas mujeres puedan, bueno, hablar sobre lo que les pasa, sobre lo que les sucede, y a partir de allí, de haber sido cronistas, bueno, crear este libro y a partir de este libro provocar algo en los demás. Es lo que imagino es el objetivo último. Susana, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Sandra. Muy amable por atendernos, Susana. Muchísimas gracias a vos también por haberme pedido que participe en esto, que es una causa. Sin dudas. Susana me aclaraba, no somos psicólogas, no hacemos terapia de esto, simplemente recabamos la información en estas crónicas y de allí surgió Mujeres Maltratadas. Pero ¿cuál fue la idea? ¿Todo cómo comenzó, Susana? Todo comenzó porque nosotros veníamos trabajando desde la literatura únicamente y veíamos, las dos hicimos taller con Guillermo Sacomano, que en este momento, hace poquito tiempo, ha sido premiado con el premio 6 barra la novela de breve. Veíamos que nuestros, lo Guillermo especialmente, que nuestros relatos casi siempre, la ficción, pura ficción era en ese momento, tenía que ver con mujeres. Entonces nos sugirió dedicarnos a mujeres, como escribir concretamente un libro testimonial sobre mujeres. Como Marilú es psicóloga, pero no escribe desde la psicología, sino desde su papel de escritora, y como yo personalmente tenía experiencia como voluntaria en el Centro de Ayuda a la Mujer Maltratada del Mar del Plata, tomamos el tema del maltrato que ella desde el consultorio y yo desde las guardias conocíamos. Y tuvimos como idea, como objetivo, crear un libro, hacer un libro con testimonios de mujeres maltratadas. Para eso estuvimos durante un año y medio buscando casos de maltrato que se refirieran a los distintos sectores sociales, a las distintas edades, a las distintas culturas, a los distintos maltratadores, y tratamos de hacer un libro que recogiera los relatos de estas 19 mujeres que generosamente se avinieron a participar y a remover esto tan doloroso del maltrato. Y bueno, allí salió a la luz el libro. Susana, me quedo con esta palabra que ustedes eligieron para el título, además de mujeres, maltratadas y no golpeadas. Imagino que esto se debe a que abordan el tema desde diferentes lugares, es decir, la violencia, como ya lo hemos escuchado más de una vez, no solamente es la física, sino la que se da en otras instancias, como por ejemplo la verbal también, ¿no? Viene desde claro, allí. Por supuesto, la desvalorización, el ninguneo, la humillación, el sometimiento, esto que va creando y que va formando un aplastamiento de la conciencia, de la autovalorización, que hace que tantas veces la gente diga, ¿y por qué se quedan? Les gusta que les peguen, les gusta que la maltraten. Y hay que estar allí, es como decir, la gente que estaba en los campos de concentración, que estaba ahí calladita, como lo vemos en los documentales, le gustaba estar. Es que a veces no hay opción, es que a veces no hay salida, cuando el silencio es el arma, ya no hay nada para hacer. Entonces la única forma posible es la ruptura del silencio, que les cuesta mucho, mucho hacer, por eso, porque están acalladas, sometidas, y la posibilidad que tienen es una cosa que los deja, están calladas, ya son irreversibles muchas veces. Y entonces esto lo lleva. Pero lo que quisimos es entrar, Sandra. Y les está en decir tanta gente y tantos de nosotros os oído, a el intermedio que hay desde eso, que es un intermedio de eso tratamos de llegar. Eso hemos hecho con los relatos de estas 19 mujeres, todas marplatenses, todas residentes de Mar del Plata, y señoras muy cultas, señoras poderosas económicamente, contrariamente, porque está instalado esto de del que pega es el borracho de la villa, y no es así, no pega solamente el borracho de la villa. Sí, y esta pantalla que se da, muchas veces vos hacías referencia a mujeres que están en buena posición económica y que muchas veces son muy firmes en su personalidad fuera de su hogar, inclusive uno ve a su pareja también de una forma que le cuesta creer que de fondo sucedan estas cosas, y sin embargo suceden, ¿no? ¿Hasta qué punto ese círculo del silencio es tan fuerte que hace invisible lo que en realidad sucede? Es que en este círculo del silencio la actitud del maltratador es siempre una actitud solvente, afectuosa, a veces brillante. Son sujetos de quien nadie creería que pueden ser maltratadores. Eso pasa y es parte de la cortina. Nosotros tenemos tres testimonios de muerte, hemos pasado por todas las posibilidades. Una de ellas, el caso de Adriana García, que es una docente marplatense, una chica con varios títulos docentes, a quien su esposo, después de cansarse de maltratar, de recibir maltrato, resuelve la separación, a quien su esposo, como venganza, asesina a los dos hijitos de los dos, de 3 y 5 años. Y los mató. Y también tenemos caso de una mujer muerta ella, una mujer profesional universitaria, que nos hace el relato un amigo, y los otros casos terribles en donde realmente esto salpica y termina habiendo hijos asesinos por defender a la madre, madres asesinas por defenderse, y esto ocurre, y ocurre en esta sociedad, y a lo mejor ocurre para ir por medio con casa. Sí. Y esto es así. Por eso tratábamos de que el libro fuera una invitación a no callar. Esta es la intención del libro, una invitación a no callar, porque callar es la mejor manera de cubrir con una cortina el maltrato. Susana, te voy a pedir un minutito nada más, vamos a las noticias y retomamos el diálogo, si te parece. ¿Cómo no? Noticias AM 1160. AM 1160. Noticias. El tiempo. 20 grados 3 décimas la temperatura en Olavarría, 54 el porcentaje de la humedad. Los temas que estaremos ampliando a partir de la hora 20 en la edición panorámica de noticias. Sigue la puja con los docentes. En este momento se está realizando un ofrecimiento para los docentes de la provincia de Buenos Aires por parte del gobierno y habría un preacuerdo. Otros temas estatales: ATE realiza mañana un congreso de secretarios generales. Se podrán definir medidas de fuerza ante la propuesta del aumento de gobierno que fue considerada insuficiente por los estatales nucleados en ATE. El intendente Severri encabezó distintas actividades relacionadas al fomentismo y a las instituciones intermedias. Estaremos ampliando también sobre este tema. Hay intención de distintos gremios de fortalecer la CGT regional de Olavarría. Intentarían un reagrupamiento que sería gremial. Entonces estaremos también ampliando sobre este y otros temas a partir de la hora 20 en nuestra edición panorámica. El tiempo. 20 grados 3 décimas, la temperatura, humedad 54%. AM 1160, la voz de la región. Más allá de este suceso que hoy por hoy está circulando en diferentes medios de información, lo que lamentablemente terminó en el fallecimiento de Wanda Tadei, Este mes de febrero nos anoticiábamos de que aumentaron 11% las muertes de mujeres, que la violencia doméstica se da cada vez más. ¿Cuál es la idea de abordar este tipo de temas? Es como lo comenta Susana, el objetivo que han tenido para con su libro Mujeres Maltratadas, el que escribió junto con Marilú Drolt. La idea es instalar la situación, romper ese círculo de silencio, y también imagino, Susana, que el resto de la sociedad se involucre un poco más. A ver, a veces la familia... escuchaba yo al papá de Wanda decir, yo sabía que había algo que no cerraba, que no estaba bien, aunque Wanda continuamente decía, no pasa nada, está todo bien entre nosotros. Digo, romper ese límite que a veces pone el otro, involucrarse un tanto, y bueno, ver de qué manera podemos ayudar a estas personas, Susana. Es muy difícil, Sandra, no hay ninguna duda de que es muy difícil ayudar a quien no quiere ser ayudado, a quien cree que no quiere ser ayudado. La desvalorización que generalmente sufren estas mujeres y que las hace creer, después de mucha prédica al respecto, que no pueden dejar de depender de ese hombre, al cual a lo mejor quieren muchísimo además, no vamos a negarlo, la desvalorización es un tema terrible de superar. Y sí, la cuestión es que hay que ayudar y que no hay que separarse y que no hay que dejarlos aislarse y que hay que animarlas a romper el círculo. ¿Cuántas veces llegaban a la guardia y les decíamos, bueno, te vamos a acompañar a hacer la denuncia? Ay, no, por favor, no, la denuncia no, ¿cómo vuelvo a casa? ¿Cómo vuelvo a casa si sabe que lo denuncié? Es terrible el miedo, es realmente muy grande. Y en ese miedo muchas veces, sin quererlo, pobres, están involucrando a sus hijos también, como te digo, el caso de Adriana García, que bueno, que mató a los dos chicos, así sencillamente. Y después del de Adriana, tenemos otro caso que está en el libro, que es una empresaria, una chica sumamente culta, a quien el marido la amenazaba, acordate cómo terminó fulana, acordate cómo terminó mengana, y el ejemplo de Adriana, de una crueldad, pero de una crueldad insoportable, insoportable, porque además está la humillación que se sufre con la vejación sexual, con muchas veces el abuso a los hijos como forma de castigo, no, el tema del maltrato no es una... locura de cuatro feministas, es una realidad concreta que, como digo, puede estarnos pasando para ir por medio con casa, ¿no? Y hay que involucrarse y tenemos como sociedad que tomar medidas de esto y que saber y que dejar de decir eso terrible de bueno, se queda, qué pedazo de tonta, porque se queda, esta es una estúpida, será que le gusta, por algo será. Esto que lo vimos tanto, incluso en otra época, políticamente en este país, por algo habrá sido. Susana, quiero preguntarte también, no sé si en estas crónicas habrá estado el tema allí presente, particularmente con hechos, por ejemplo, que se han dado aquí en la ciudad de Olavarría, donde, a ver, muchas veces la figura del amor es como que sirve de chivo expiatorio para hacer lo que se les ocurra. Es decir, por amor hizo tal o cual cosa. Meter esa palabra tan preciada en una situación que nada tiene que ver con el amor. Si alguien le pega a otra persona o la maltrata verbalmente, la humilla, la ningunea, como vos decías, nunca puede estar amparado todo esto detrás del amor. Pero muchas veces, muchas de estas parejas que silencian, lo toman de esa forma, es un tema clave, ¿no? Claro, porque aparte, es una de las formas, es decir, el maltratado cuando llega a la situación límite de golpe, de la posibilidad de una denuncia, de una cosa así, inmediatamente se arrepiente, pide ayuda, le pide ayuda a su víctima y le dice, vos me tenés que ayudar a salir de esto porque yo voy a cambiar y voy a cambiar con tu ayuda. Y viene la segunda etapa, que es la nueva luna de miel, que es el nuevo arreglo y demás, hasta el próximo maltrato. Y este es un círculo vicioso del cual no se sale, es muy difícil salir. Nosotros en el CAM hemos intentado grupos de ayudas para varones, pensando, bueno, a lo mejor realmente quiere salir de esto. en los grupos de ayuda para varones, manejados por un varón, en este caso era un hombre, médico psiquiatra con mucha experiencia y con mucho deseo de oír y con mucha apertura y con muchas armas para poder ayudar, no permanecen, porque en realidad no hay una verdadera intención de cambiar. Uh-huh. En cambio, sí, las mujeres permanecían en los grupos y muchas de ellas, muchísimas, pudieron salir de las situaciones de maltrato. Uh-huh. Todas las que escribimos en el libro, salvo pobrecitas, las que murieron en esto, han podido salir de la situación de maltrato y por eso, cuando nosotros comenzamos a escribir el libro, porque no todas han ido al CAM, hemos recogido testimonios en otras partes, uh-huh. Cuando pudieron salir de esto y que nos narraban las cosas para el libro, nos decían siempre una sola cosa, todas lo dijeron, ojalá que sirva, ojalá que esto a alguien le sirva, y esta es la cuestión, por eso tratamos con el libro de que a alguien le sirva. Me quedo con esto último que acabas de decir, que por cierto tiene mucho peso, ¿eh? Mucho más si viene no por el lado de ustedes que han servido de cronistas, ni por el lado mío que simplemente, me interesó poner el tema en el programa, sino por aquellas que lo han padecido y han podido salir de este lugar. Ojalá que sirva. Yo voy a invitar, si te parece, Susana, a visitar la página que ustedes tienen, que es www.mujeresmaltratadas.com.ar. Exactamente, y ahora estamos en tratativas con una editorial digital. Uh-huh. Y se va a colgar todo el libro, estamos en esta corrección para que se cuelgue todo el libro completo, en la página no está completo. Muy bien. Y bueno, estamos en esto. Muy bien, agradecidos nosotros por habernos permitido este diálogo, Susana. Gracias, Sandra. Muy amable. Un abrazo y ojalá sirva, como dicen ellas. Nos quedamos con eso, ojalá sirva.